Un amigo nunca te dice lo que tú quieres escuchar, te dice la verdad y lo que es mejor para ti.